traigo el sabor de la gran banda. ¡Caracol! Me desperté cansado, cansado de vivir en una vida que no me da nada. Tan triste, aburrido, deprimido, pero con más ganas de armar una maleta y cambiar a partir de mañana. Y bailar hasta que me duelan los talones y volverme un rompecorazones, que todas se enamoren de mí. Y yo quiero vivir una vida buena, un traguito de ron, de almuerzo y de cena. Y si me lleva el diablo, que valga la pena. Y así voy a vivir, y así quiero morir. Ya no tengo pareja, tengo una vida buena. Y salgo por las noches bajo la luna llena. Y si me quedo pobre, que sea cosa buena. Y yo me quiero tanto. Sin mirar la cuenta, a mí ya nadie me espera, me no me gobierna. Chao, que ya no te quiero aquí al lado. Te me saliste del corazón, al fin no eras tan buena. Eras como una mala canción, que ya ni me la recuerdo. Y bailar hasta que me duelan los talones y volverme un rompecorazones, que todas se enamoren de mí. Y yo quiero vivir una vida buena, un traguito de ron, de morse de cena. Y si me lleva el diablo, que valga la pena. Y así voy a vivir, y así quiero morir. Ya no tengo pareja, tengo una vida buena. Y salgo por las noches bajo la luna llena. Y si me quedo pobre, que sea cosa buena. Y yo me quiero tanto. Ya no tengo pareja, tengo una vida buena. Y salgo por las noches.